no te mueras, por favor. ¡No! Fue el grito desgarrador de Artemisa al ver morir a Pancho, su fiel y entrañable perro. Llorosa e inconsolable, la vieja solterona enterró al gran danés. Pasaron los días y Artemisa no se consolaba. Recordó que hacía algún tiempo, una vieja bruja le dijo: cuando se te muera alguien muy querido, haz este ritual, es de brujería. Cúbrelo con hojas de hierba santa, eucalipto y madreselva. Invoca a Satanás y ejecuta paso a paso y con precisión el ritual de las clavículas de Salomón. Estas dicen así: emperador Lucifer, señor de todos los espíritus rebeldes, ruégote que me seas favorable en la apelación que hago a tu gran ministro, Lucífugo Rofacale, deseando hacer pacto con él. Ruégote también, príncipe Belcebú, que me protejas en mis empresas. ¡Oh, conde Astaroth! Sé propicio y haz que esta noche el gran Lucífugo se me haga presente bajo cualquier forma y sin ningún ador, y que me conceda por medio del pacto que voy a presentarle todos los favores que necesito para que me devuelva a mi único compañero. Después, ofrécele tu alma. Haz todo esto dentro de un círculo rodeado de veladoras. Artemisa desenterró a Pancho y lo colocó justo en medio del círculo. El cuerpo inerte del animal se encontraba en estado de putrefacción, pero ella lo llenó de besos y caricias al tiempo que le reclamaba por haberla dejado tan sola. Eras mi única compañía, todo lo que tenía. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Entre llanto y reclamos comenzó el ritual. Las súplicas de la solterona eran desgarradoras. Toda la noche se la pasó pidiéndole al maligno que le devolviera a su fiel amigo. Así llegó la mañana. El sueño la había vencido y de aquellas velas negras no quedaban más que los pabilos. Pero lo más sorprendente era que el cuerpo de Pancho no estaba. Desesperada, lo buscó por todos lados sin encontrarlo. La noche llegó, y con ella la desesperación y angustia de Artemisa. Solo una luz iluminaba la vieja casa de la mujer, que presa del miedo se encerró en su habitación. ¡Has vuelto!, gritó jubilosa Artemisa cuando vio entrar por la estrecha puerta al gran danés. ¡Sabía que volverías! No podías dejarme sola por tanto tiempo. Pero mira, estás temblando de frío. Ven, acuéstate a mi lado. El animal había cambiado de aspecto. Era más grande, con la mirada desorbitada y el hocico babeante. ¿Cuántas heridas tienes? ¿Dónde te metiste? De seguro el camino donde andabas era muy espinoso. Pero eso ya no importa. Ahora estás conmigo. Artemisa no reparó en que Pancho no era el mismo. Ahora era un animal del demonio. Al día siguiente puso entre sus manos un trozo de carne para que el animal comiera, como era su costumbre. ¡Anda! ¡Ven, Pancho! ¡Come! El feroz animal se acercó sigilosamente. Tenía el pelo erizado y los ojos enrojecidos. Primero, lamió la mano derecha de la anciana, para después morder ferozmente la extremidad de su mano. ¡No! Los gritos desesperados de Artemisa retumbaron por toda la casa. Cuando el animal arrancó su mano, sí. siguió con el brazo, luego la otra mano, y así es que la pobre mujer quedó destrozada por aquella bestia del demonio. Nadie se percató de lo sucedido hasta mucho tiempo después, cuando el olor era insoportable e hizo su aparición la policía. El cuadro era aterrador. En la cama yacía la solterona descuartizada, y junto a ella, en estado de putrefacción, estaba Pancho, su inseparable compañero. Los médicos concluyeron que la mujer había sido destrozada por un animal, pero no precisamente por el perro. A los dos se les dio sepultura en distantes y distintas fosas, pero se dice que en la casa se pasea todas las noches la sombra de un perro, posiblemente un gran danés, que gruñe desesperadamente en busca de su ama.